Sí, tenemos ganas de hacer algo distinto, algo diferente, algo que llame la atención y que convoque más gente. Así que elegimos hacer una caravana. Estamos definiendo bien el horario. Va a ser por la tarde, el lunes 9 de febrero por la tarde. Vamos a definir bien el horario y cuál va a ser el recorrido. Pero bueno, la idea es pasar por varios puntos de Viedma y también estar en el barrio Guido recordando, bueno, a Ramiro. Están abriendo una convocatoria también a toda la gente que se quiera sumar, a sumar bastantes ideas nuevas, ¿cómo es? Sí, siempre tenemos el apoyo de la gente, por suerte en redes sociales hay mucho apoyo, pero hay gente que tiene ideas, que nos manda mensajes, así que bueno, estamos recepcionando esas ideas. Hubo gente que se quería sumar a hacer pasacalles, a colgar carteles, y bueno, invitarlos a todos los que con su vehículo se quieran sumar a la caravana, más que bienvenidos a acompañarnos. Consultarles también si han seguido teniendo relación o contacto por ahí con el municipio. No, todavía no hemos recibido ayuda de nadie, estamos con colaboración solo de la gente. De hecho, nada, a mí me pasó un episodio que luego de poner todos papeles en la Fiesta del Río, que fue una forma de poder llegar a la gente nuevamente, hicimos el trabajo de calle, como siempre, con varias gente que nos acompañó. Y cuando lo quise etiquetar al señor intendente, me tenía bloqueado tanto de mis redes personales como de las redes que manejamos de Justicia por Ramiro, donde ponemos toda la info. Así que nos encontramos con eso, que tampoco tenemos forma de llegar con él, tampoco por redes. Nosotros realmente, más que por ahí mencionarlo en alguna publicación o algo, que sabemos que no, tampoco no es algo que comparta o lo que sea, no hacemos. La verdad que digo, bueno, le habré tratado mal, hablado mal, y me puse a leer nuestro chat, tipo, y no tiene más que menciones conmigo. Así que bueno, me encontré con eso de que estamos bloqueadas en las redes de él. Así que bueno, estamos en esa. Vamos a ver si después del año nos tratamos de acercar, a ver qué pasa, a ver si nos puede dar una ayuda o algo. No esperamos igual, pero bueno, vamos a acercarnos a ver si nos da alguna respuesta o entendemos el porqué. Pero nada, por ahora ningún tipo de ayuda de ningún lado. Todo lo contrario, por ahí estas cosas que es todo lo contrario a ayudar. Pero bueno, seguimos en la lucha. ¿Cuál fue el tipo de intervención que realizaron en la Fiesta del Río? No, pegamos unos papeles de recompensa, de Justicia por Ramiro, que seguimos pidiendo como siempre ayuda, información. Por ahí cambiamos un poco la imagen, no es la verde porque de esa ya la conoce todo el mundo, entonces pusimos unas nuevas como para que la gente se frene a leer. De hecho hemos tenido, más allá que quedaron, nada, quedaron dos o tres y después ese mismo día a la noche volvimos a ir a poner algunos más como para que aparezca de vuelta. Hemos tenido igual gente que nos ha escrito, veíamos que la gente frena. Es más que nada eso, que no se olviden que todavía somos una familia pidiendo justicia y que bueno, que todavía no se sabe dónde murió Ramiro, ni cómo, ni en manos de quién. La comunidad de la comarca los sigue obviamente haciendo el aguante. Y bueno, justamente esto, hablando de lo que va a ser el año sin Ramiro del 9 de febrero, con la caravana que están organizando, también están armando grupos de WhatsApp para organizar la misma. Sí, primero hacer una mención respecto de la fiesta. Lo que molestó mucho para nosotras fue que nos tomamos el trabajo con mucho respeto de poner la cartelería, unos carteles hechos en cartón, atados con alambre, que se podían sacar, o sea, no arruinaban nada, y la misma noche que nosotros lo pusimos, lo sacaron todo, se tomaron el trabajo de sacar todos los carteles. Ya es claro que lo que quieren hacer es ocultar el caso de Ramiro y eso molesta. Lo bueno es que la gente no se olvida del caso de Ramiro y nos acompaña. Así que bueno, sí, hicimos un grupo WhatsApp, sí, o sea, tenemos en cuenta quién aceptamos, o sea, no es un grupo siempre con buena onda, con buen diálogo, es para sumar, para nada se aceptan ni los insultos ni nada negativo. Nosotros no tenemos esa imagen, no tenemos esas ideas, así que bueno, nos escriben por Instagram y los que se quieran sumar tanto a la caravana como al grupo, por ahí nos vamos a contactar. Por ahí, en lo que es el grupo, somos más de 50 personas, casi más, tenemos para aceptar, pero bueno, como vamos viendo quién sí, quién no, quiénes son, y nada, es más que nada porque por ahí salen flyers, carteles, entre todos nos vamos comunicando y vamos viendo quién puede colaborar, pero solo eso.